en Honduras. Violentas manifestaciones se registran la noche de este miércoles en varias ciudades de Honduras. Honduras sigue sumida en una crisis social, política y económica que se agudizó con las protestas de maestros y médicos iniciadas en mayo, exigiendo mejores sistemas de educación y salud pública. En Tegucigalpa, grupos de manifestantes han incendiado neumáticos en bulevares y otros accesos, lo que también se está viviendo en otras ciudades como San Pedro Sula. Medios locales de prensa han informado de que también hay manifestaciones y cierres de carreteras en ciudades como El Progreso, La Lima, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Comayagua y Danlí. Muchos hondureños se han alarmado y volcado a los supermercados para abastecerse de alimentos, agua y otros productos, mientras que durante el día otros buscaban llenar sus autos de combustible, que comenzó a escasear el martes a raíz de un paro del transporte de carga reclamando mejoras sociales. Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre buscaron este miércoles una solución con los transportistas, que han aparcado centenares de furgones en importantes ejes carreteros del país. En Tegucigalpa, varias gasolineras cerraron temprano por falta de combustibles, mientras que en otras vendían racionado diésel y gasolina regular únicamente. A las protestas que han mantenido médicos y maestros, este miércoles también se sumaron policías de la escala básica, que aducen que les están violentando los derechos. Sectores de oposición exigen la salida del poder al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien acusan de usurpador y de haberse reelegido en 2017 violentando la Constitución y mediante un fraude. Información tomada de la agencia EFE Honduras.